ella estaba meta a llorar, depresiva en la casa porque su enamorado terminó con ella. Una amiga la va a buscar para que pueda olvidar todo lo malo que ese chico le causó a ella. Se arreglaron para salir maquilladas, para lucir y tener a todo el bailando atrás de ellas. Solo se van a divertir entre amigas, sonreír pensando que su corazón le vendrá al más distinta. Te vi y en ese momento enloquecí. Ay, sé que tú eres para mí. Hay algo que quiero decir y yo, my love, que yo te quiero toda, toda, toda, toda. Y no debes rendirte si no te valoran. Que yo te quiero toda, toda, toda, toda. Olvida el pasado y vive la hora. Que yo te quiero toda, toda, toda, toda. Y no debes rendirte si no te valoran. Que yo te quiero toda, toda, toda, toda. Porque el sonido es de la costa. ¿Sabes quién soy? Nico, el búho. Ella estaba meta a llorar, depresiva en la casa porque su enamorado terminó con ella. Una amiga la va a buscar para que pueda olvidar todo lo malo que ese chico le causó a ella. Se arreglaron para salir maquilladas, para lucir y tener a todo el bailando ando atrás de ellas. Solo se van a divertir entre amigas, sonreír pensando que su corazón le vendrá al más distinta. Llegué y las lágrimas le sequé. Ya no vas a llorar por él. Yo solo voy a repetir, que yo te quiero toda, toda, toda, toda. Y no debes rendirte si no te valoran. Que yo te quiero toda, toda, toda, toda. Olvida el pasado y vive la hora. Que yo te quiero toda, toda, toda, toda. Y no debes rendirte si no te valoran. Que yo te quiero toda, toda, toda, toda.